La guerra está presente en la Argentina y se manifiesta en los precios. En los precios de todo lo que está asociado a lo que hoy en el mundo sufre las consecuencias de la guerra. La crisis energética de la que hablábamos y también la situación en los precios de los commodities. Por supuesto que hay una parte de esto que para la Argentina implica una oportunidad, porque también, dado que somos exportadores netos de algunos de estos commodities afectados por la situación bélica, se presenta la posibilidad de tener una dinámica en la balanza de pagos más favorable. Pero el impacto en el precio de los alimentos es significativo y es algo que se viene viendo con mucha claridad en las últimas 3 semanas. No hacer nada al respecto implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo termina siendo profundamente regresivo en la Argentina. Ahora, el gobierno cuenta con limitados instrumentos y siempre se busca llegar a acuerdos primero a efectos de poder lograr que este shock, que para la economía en su conjunto puede ser positivo, no resulte en una presión en el precio de los alimentos que dañe a millones de argentinas y argentinos. Hemos venido trabajando con los esquemas de fideicomisos, buscando que haya contribuciones voluntarias que se puedan utilizar para lograr una brecha entre la evolución del precio internacional y la evolución del precio interno de los alimentos. Esa ha sido la línea sobre la cual hemos venido trabajando y la línea preferida. Ahora, enfrentamos un shock de una magnitud que es difícil encontrar precedentes en mucho tiempo. Las decisiones que se tomen tienen que ver en cuenta con la naturaleza del problema que enfrentamos. Entendiendo nuevamente que se buscan siempre alcanzar equilibrios entre los incentivos a la producción y el impacto que hay en la inflación interna. Es en esa línea que estamos trabajando, es en esa línea que buscamos articular decisiones para proteger la capacidad de compra de las argentinas y los argentinos, en particular en la cuestión de los alimentos. Dicho eso, sí que le respondo que no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos. De eso. Ahora, las decisiones que tienen que ver con los derechos de exportación en general, habiendo aclarado eso, tiene que ver con la situación bélica que se está viviendo y buscar contar con instrumentos para poder evitar que haya un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria de millones de argentinas y de argentinos.